cnqradio.com con notas exclusivas. Yo me siento realmente halagado de que me hayan dado la responsabilidad del primero, ¿no? Estoy muy contento porque conocí gente maravillosa, gente que sé que no va a ser un emprendimiento de uno o dos, ya están tan convencidos, y cuando uno está convencido es como que no te bajan. Y es muy importante para todos, ¿no? Para los artistas de saber que hay un nuevo espacio que se está creando, es fundamental para poder seguir creciendo con la música popular, ¿no? Muy valioso lo que decías, ¿no? Que el arte lo manejen los artistas. Es que así, yo creo que siempre estoy convencido de eso. Por supuesto hay un par de experiencias malas, pero bueno, es como todo. El artista sabe lo que necesita el artista, ¿no? Tenemos el mismo idioma. Por eso yo acepté en realidad venir con ellos, porque cuando me dice, mirá, tenemos esto que no, bueno, vamos, le digo. Y porque si vos empezás del otro lado, de cuánto cobra, cómo cobra, cuánto salís, más allá de que uno viva de esta historia, se convierte simplemente en un compra y venta, y ninguno de nosotros los artistas, por lo menos que estamos en este camino, conseguimos así, ¿no? Yo siempre lo digo con mucho respeto, que si yo quisiera hacer plata seguramente tomaría otra actividad, no sé, me pongo un kiosquito y vendo, pero esto va mucho más allá de eso, ¿no? Obviamente que uno pretende vivir dignamente de lo que nosotros hacemos. Yo soy un artista 24 horas, cuando no estoy arriba del escenario estoy abajo componiendo, escribiendo, apoyando proyectos. Entonces el arte para mí no es un hobby, es una forma de vida. Pero volvemos a lo mismo, yo no busco trabajo, busco ser artista, soy artista. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.